que te creíste tú, que eras el rey, que yo era menos por ser mujer, el indomable, el perro infiel, el que imponía su ley. Que te creíste tú, si te entregué toda mi vida, mi juventud, todos mis sueños, mi gratitud, y no supiste entender. Te creíste el rey, el indispensable, el amo y señor, el que todo lo sabe. Te creíste el dueño de mi corazón, pero te equivocaste. ¿Qué te creíste tú, que esto era interminable? Te entregué mi vida, la desperdiciaste. Entre